el punto número 6, y responde a la siguiente pregunta. Si Dios ha creado el mundo por amor, como habíamos dicho en números anteriores, ¿no? Si lo ha creado por amor, ¿cómo es posible que esté tan lleno de injusticia, opresión y dolor? Esa es la pregunta que he planteado. ¿De dónde viene esta contradicción? Y la respuesta es la siguiente. Dios ha creado el mundo como algo bueno en sí mismo, pero el hombre se apartó de Dios, se enfrentó al amor de Dios. La Biblia lo cuenta en la historia del pecado original de Adán y Eva. Los seres humanos, piensa en la Torre de Babel, querían ser como Dios. Desde entonces en el mundo hay un defecto, un principio destructor, y desde entonces ya no es nada tal y como lo planeó Dios. También nuestras decisiones actuales, por pequeñas que sean, contribuyen a que siga habiendo injusticia y dolor en este mundo. Múltiples decisiones erróneas se convierten a veces en estructuras de mal y de pecado. Sucede cuando cada uno actúa en solitario dentro de un sistema que en conjunto es malo e injusto y del que no es sencillo escaparse. Por ejemplo, es como cuando un soldado es obligado a participar en una guerra criminal. Bueno, este es el texto y un breve comentario. En la Sagrada Escritura nos dice que toda la creación salió buena de la mano de Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Lo repite después de haber concluido cada uno de esos días de la creación, tal y como el Génesis expresa, ¿no? Simbólicamente la creación del mundo, dice, y vio Dios que era bueno al anochecer de cada día. O sea, por lo tanto, Dios es infinitamente bueno, de él no puede salir sino el bien, sino el bien. Ahora, en ese, dentro de ese bien que Dios ha hecho en nosotros, está también está el habernos creado libres, con el riesgo de que la mala utilización de la libertad introduzca una distorsión. Por lo tanto, digamos que lo que llamamos el pecado original de Adán y Eva, al cual se han unido nuestros pecados personales, no estemos echando la culpa a otros como si yo fuese meramente pues una víctima y no fuese también parte del problema. O sea, ese pecado original y nuestros pecados personales han introducido una distorsión. No han roto completamente el plan de Dios, pero sí han introducido una distorsión. Una distorsión que es grave, de la cual se ha introducido el mal en el mundo. Por lo tanto, conviven en la vida, en la existencia, el bien que proviene de Dios y el mal introducido por motivo de esa distorsión del pecado. Azuzado por Satanás, que en sí también es un ser bueno, pero que se ha puesto en su rebelión, en su rebeldía, al servicio, ¿no?, de esa distorsión. Por tanto, hay una distorsión que, como digo, no ha terminado. Por supuesto, Dios es todopoderoso, no ha roto con el plan de Dios, pero sí lo ha distorsionado gravemente. La existencia de ese pecado original, por cierto, creo que es muy importante tenerla en cuenta. Si hoy en día uno intenta hacer una lectura de la realidad, por ejemplo, si uno intenta hacer un plan de educación o intenta ordenar la vida familiar o cualquier aspecto, ¿no?, sin tener en cuenta la existencia de ese pecado original y de esa distorsión, vamos mal, porque es que no vamos a tener en cuenta un factor contra el que hay que poner medios, hay que poner medios proporcionados para poder afrontar esa distorsión. No se puede tener una ingenuidad antropológica, ¿no? Una ingenuidad como el hombre es bueno por naturaleza, el hombre no hay ningún problema, cada uno vamos a intentar seguir los impulsos naturales que brotan de nosotros. Bueno, quien tenga esa ridiculez, ¿no?, de optimismo personal o antropológico o social, tiene un problema. Hay que contar con la tendencia al pecado, porque ese pecado original ha dejado una herida y una tendencia al pecado. Decía Chesterton, con su habitual, así, digamos, ironía intuición que ciertos nuevos teólogos ponen en duda el pecado original, que es la única parte de la teología cristiana que puede probarse. Niegan el pecado cuando puede verse en la calle. Decía, mira, aquí hay algunos que niegan el pecado original y resulta que es de todos los dogmas de la Iglesia, de todos, ¿no? Es el que, de todos los artículos de fe, es el que no hace falta, el que puede verse. No hace falta tener mucha fe para creer en la existencia de una distorsión que ha introducido el pecado, porque vemos que existe esa tendencia en nosotros, ¿eh? Esa tendencia. Lo que dice Romanos 7:15, en efecto, no entiendo mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Pero bueno, ¿qué contradicción tengo en mí? ¿Qué pasa dentro de mí que mi voluntad no es, termina de ser dueña de mí? Obviamente hay una distorsión, ¿no?, que llamamos pecado original, que es la explicación de esa contradicción interior. El hombre nace tocado, ¿no?, por esa distorsión. San Ignacio de Loyola, aquí por cierto hay una cita en este punto del DOCAT de San Ignacio de Loyola, que dice: el pecado es la cárcel en que todos nosotros hemos nacido. Sí, existe, hay una cárcel, existe una prisión y una contradicción entre nuestra dignidad de hijos de Dios, que se nos otorga por el bautismo, y tener que convivir con esas consecuencias de esa esclavitud o de esa falta de libertad en nosotros. Esta es la explicación que da el punto del DOCAT de por qué se ha introducido el mal en el mundo. El mal que vemos también en la naturaleza es también un eco de esa distorsión. El pecado original afecta en primer lugar a nuestra alma, pero también afecta a lo corporal. O sea, el pecado original ha afectado al espíritu, pero también a la materia, que está también afectada por ese pecado original. Y un punto más, ¿no?, que este punto 6 del DOCAT, un aspecto más que este punto 6 del DOCAT nos comparte, es la existencia de estructuras de pecado. ¿Qué es esto de estructuras de pecado? Pues quiere decir que a veces, o sea, cuando el mal llega a tener, ¿no?, pues una fuerza especial, puede ocurrir que el pecado no sea ya únicamente una responsabilidad personal de uno y de otro, sino que por haberse extendido, por haber, entre comillas, reinado, ¿no?, en determinadas situaciones, ambientes, momentos históricos, se pueden llegar a generar estructuras de pecado en las que uno mismo es muy difícil que rompa con ello. Aquí pone el ejemplo de que, pues eso, como un soldado es obligado a participar en una guerra criminal, puede ocurrir, ¿no?, que haya determinadas situaciones en las que se formen estructuras de pecado contra las cuales, pues claro, uno se siente pues débil, debilísimo para poder luchar contra ellas. Y frente a esas estructuras de pecado, pues no cabe únicamente luchar individualmente, sino que la Iglesia entera tiene que hacerles frente, tiene que hacer una denuncia profética, tiene que también luchar para que haya, para generar ambientes sanos y liberados de esas estructuras de pecado que puedan suponer una alternativa para que uno no esté irremisiblemente condenado a caer en esas estructuras de pecado. Bueno, este es, por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿no?, a la pregunta sobre si Dios ha creado el mundo por amor, ¿cómo es posible que esté tan lleno de injusticia, opresión y dolor? Los cristianos estamos esperanzados, pero no somos falsamente optimistas. Yo creo que ni el optimismo ni el pesimismo son cristianos. Lo cristiano es tener esperanza. Porque el optimismo suele tener, pues eso, suele tener mucho de ingenuidad. Aquello que decía Sartre, nada menos que Sartre, ¿no? Decía, yo no puedo hablar con los norteamericanos, ¿no? porque no creen en el pecado original. ¿A qué se refería él? Bueno, se refería a los norteamericanos, hombre, eso es una frase generalizadora, ¿no? Pero se refería con los triunfadores del mundo, ¿no? Yo hablar con los triunfadores del mundo, mira, no puedo hacer porque no creen en el pecado original. El optimismo suele tener un riesgo muy grande de ingenuidad, ¿no? Y el pesimismo, pues, de amargura, de falta de confianza en la gracia. Nosotros ni somos optimistas ni somos pesimistas. Tenemos la esperanza en que Cristo es Redentor, y que aunque llevemos adelante esta lucha en medio de una historia de dificultades, Jesucristo y su gracia no dejan de caminar junto a nosotros, y la resurrección de Jesucristo es la última respuesta al mal.